Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos nuevamente al marco del Congreso Relaciones Conscientes. Durante el día 10, 11 y 12 de noviembre vamos a estar disfrutando de este fabuloso congreso, del que podéis consultar todos los detalles en nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Bienvenidos a este segundo directo de la tarde de hoy. Nos acompaña en esta ocasión Sol Martínez. Es un verdadero honor que esté de vuelta en nuestro canal, para hablarnos de los ángeles, de la guía que nos aportan en todas nuestras relaciones. Os cuento un poquito sobre Sol Martínez, aunque ella lleva participando en Mindalia muchísimo tiempo. Desde muy joven comenzó su conexión con los ángeles y lleva más de 20 años cumpliendo con su misión de vida junto a ellos. Le han dictado libros y ha entregado muchas herramientas a través de talleres y también a través de conferencias, como la que viene a compartirnos en el día de hoy. Vamos a recibir ya a Sol, que está preparada con nosotros. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer que estés de vuelta. Hola, Laura. Qué placer estar aquí en Mindalia con todo el equipo de Mindalia, que siempre es maravilloso, como charlábamos recién. Es un placer acompañarlos en este congreso y aportar herramientas que sean útiles para todos. Muchísimas gracias, Sol. El agradecimiento, la gratitud es nuestra. Y bueno, ahí lo comentábamos previo al directo, Sol Martínez ha hecho un esfuerzo enorme, grandísimo, para poder estar formando parte del congreso en el día de hoy, pero no se lo ha querido perder, así que vamos a poner toda nuestra atención, toda nuestra intención, ojos, oídos, todo lo que tenemos, todos nuestros sentidos, a la disposición de nuestra especialista para que nos explique cómo nuestra guía a través angelical, nuestra guía a través de los seres de luz, nos puede aportar y nos puede favorecer en nuestras relaciones. Sol, yo te dejo la palabra y me voy a ir a recoger preguntitas y comentarios en este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Laura querida, y es un placer saludarlos, estar con ustedes en este Congreso de Relaciones Conscientes y participar aportando algunas herramientas que nos van a venir muy bien para relacionarnos mejor con los demás y estar junto a los ángeles, trabajar junto a los ángeles, que es tan importante y tan maravilloso que trabajemos junto a ellos y los integremos en nuestra vida. Para aquellos que están aquí llegando a la sala del Congreso y no conocen acerca de los ángeles, rápidamente les realizaré una rápida introducción para que ustedes sepan quiénes son los ángeles. Y luego vamos a pasar a un tema interesantísimo: los núcleos de pareja y los núcleos de familia. Y cómo sanar relaciones que se han deteriorado con el tiempo, que han perdido su brillo, que han perdido su comunicación. ¿Cómo podemos trabajar con los ángeles que acompañan las conexiones con otros de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros seres amados? ¿Y cómo los ángeles sanan estas relaciones, estos lazos de amor? ¿Cómo mejoran nuestros lazos de comunicación? ¿Y quiénes son los ángeles? ¿Cómo se llaman los ángeles encargados de estas tareas? Esto lo vamos a ver hoy. Es un tema súper interesante que les va a venir muy bien, porque es un tema que nos va a llevar a trabajar activamente con los ángeles y a sentir su enorme poder sanándonos, acompañándonos a que se comuniquen con nosotros, a que nos ayuden a sanar, a que nos ayuden a conectar si nos hemos desconectado de alguna manera de nuestros seres queridos. Y vamos a estudiar los núcleos de familia que se llaman y núcleos de pareja. Interesantísimo para que tú incluso puedas, si tienes práctica en meditación y puedes, ya trabajas con herramientas terapéuticas, incluso puedes diagnosticártelos a tus propios núcleos. Es interesante y los invito a compartir este conocimiento. Entonces, antes de ingresar de lleno en núcleos de familia, núcleos de pareja y lazos afectivos, vamos a hablar muy cortito de los ángeles. No todos conocen el inmenso poder que tienen los ángeles. No todos conocen esta inmensa intervención celestial que puede llegar a tu vida. Tú puedes disfrutar enormemente de esta compañía. Los ángeles son extensiones de la fuente divina. Tienen la inteligencia superior de la divinidad. Cuando son creados, ellos son creados en ese nivel de inteligencia superior, suprema, cósmica, donde ellos pueden abarcar muchos aspectos de la vida humana, entendiendo la vida humana, a pesar de que ellos nunca han sido humanos, ellos comprenden la vida humana y nos ayudan a sanar. Ellos traen herramientas para nosotros, traen luz para nosotros y nos ayudan a reconectarnos con nuestra verdadera esencia. Entonces, los ángeles, invítalos a tu vida. Solo tienes que llamarlos en el nombre de la fuente divina, Padre, Madre, Dios o simplemente Dios, en el nombre del Espíritu Santo de la Luz. Invítalos. Ellos vendrán a ayudarte. Por supuesto, tienes un ángel guardián y tus seres amados también tienen a sus propios ángeles guardianes. Y ellos nos pueden ayudar si la comunicación con alguien que amas se ha afectado de alguna manera. Ellos también van a intervenir en la ejercitación que vamos a aprender el día de hoy. Y además de estos hermosos ángeles, también tenemos ángeles que vienen a tu vida por estos meses, estos años, porque tal vez estás viviendo una etapa importante en tu vida y necesitas tener toda la asistencia de ellos, entonces ellos vendrán a asistirte y acompañarte. Entonces tienes ángeles desde tu nacimiento que van a estar hasta que tú salgas de la tierra y vuelvas a la luz y ángeles que se van incorporando en tu vida a medida que tú los necesitas. Pero aquí hay una clave. Cuando tú te comunicas con el mundo angelical, le das espacio en tu vida a los ángeles llegan en grandes cantidades a acompañarte. Llegan muchos ángeles más que si nunca les hubieses hablado. Llega una cantidad de ángeles maravillosa a tu vida para que tú puedas tener todas las herramientas que necesitas para la vida en la tierra, que sabemos que es complicada, que a veces es dolorosa, que a veces es difícil y que implica que tengamos muchas herramientas para sanarnos. Entonces los ángeles son maravillosos. Qué oportunidad de recibir a seres celestiales, inteligentes, amorosos, que nunca van a juzgarte, que nunca van a estar mirando lo que haces con una mirada así como ajena. No, no, no. Siempre te van a observar con mucho amor, con mucha delicadeza, siempre van a estar disponibles para saber en qué pueden ayudarte ellos, en qué pueden sostenerte. Siempre van a estar los ángeles para acompañarte en tu camino. Bien, vamos al tema especial, las relaciones humanas, las relaciones conscientes, como es el tema del Congreso. ¿Cómo llevar adelante estas relaciones conscientes? Así como lo plantea este hermoso título del Congreso. Yo te pregunto, ¿todos tenemos relaciones conscientes con los demás? En la conciencia superior, podemos decir, en una conciencia más conectada, en una conciencia mayor, ¿todos tenemos ese nivel de conciencia para relacionarnos? No, claro que no. Todos están en un nivel de conciencia que es el que están teniendo en este minuto según lo que han vivido, si están despiertos espiritualmente o no, según cómo van ellos interpretando la vida, cómo interpretan el amor, cómo interpretamos qué es cada cosa, el matrimonio, la amistad, las relaciones. Cada quien tiene sus códigos. Más luminosos, no tan luminosos. Y tenemos que aprender a lidiar con las diferencias, que a veces son abismales y a veces están en el núcleo de nuestra familia, donde nosotros, estando en un camino espiritual, seguramente como tú, como yo y como los que estamos tratando de iluminar cada día más nuestra conciencia, y en nuestra familia no. Es posible que en tu familia haya personas que eligen no saber nada de estos temas, lo cual es respetable. Tienen su derecho a no querer saber nada de esto, de meditaciones, y tú tienes herramientas y dices, pero funcionan. ¿Por qué no las aplicas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Avanzarías con esto? ¿Serías más feliz? ¿Vivirías más tranquilo? Bueno, hay que aprender a lidiar con los tiempos de los demás. Hay que aprender a lidiar que cada quien está en su camino cumpliendo un rol. Y si lo empujas, lo haces caer. Si lo presionas, lo llevas al otro extremo. Se produce el otro efecto, el del rechazo. Entonces, es complejo. En nuestro núcleo familiar a veces hay personas que dicen, oye, déjame tranquilo, no quiero esas herramientas. Y hay que respetarlo. Pero, he aquí, vamos a ver dos herramientas que los ángeles trabajan muy bien y que te pueden ayudar, pero se va a requerir que tu pareja quiera participar o que miembros de tu familia quieran participar. Esto sí, ellos van a tener que querer participar en esto y tener el permiso de ellos es fundamental porque ellos están involucrados en esta ejercitación que vamos a estudiar ahora. Núcleos de familia, núcleos de pareja. Necesitamos que ellos quieran. No podemos realizar este ejercicio sin ellos y sin el permiso de ellos. Bien, veamos. Vamos con núcleos de pareja primero. Si tú tienes una pareja, estás en un matrimonio o en una pareja como esté formada, da igual, pero tú tienes una relación con alguien, es posible que muchas veces la comunicación se vea afectada. Hay ruidos, expectativas, cargas emocionales que ponemos en el otro porque no las podemos llevar nosotros, entonces las volcamos en los demás erróneamente. Bueno, hay un cúmulo de situaciones que afectan a una pareja y vamos a ver cómo trabajar lo que se llaman núcleos de pareja. Veamos, tú cuando conoces a alguien, tú eres un individuo que va por la vida muy bien con tu energía, tu estado de conciencia, tus creencias, todo lo que has vivido, todo tu ser, tu esencia. Y conoces a alguien aquí que es distinto, que tiene su propia historia, que tiene sus propias expectativas de todo y demás. Y tú formas una pareja. Esta energía, que es tu energía, con esta energía de tu pareja, van a formar un tercer elemento. Estás tu pareja, y en la unión de ambos se va a formar en esa intersección, como dos círculos que se unen y hay una intersección donde se tocan los dos círculos, donde se unen, ¿sí? Hay una intersección. Esa tercera energía es lo que los une a ambos. Es la suma de tu energía y la suma de la energía de tu pareja. Ese punto de intersección, al principio apenas te conoces, es bonita, se muestra allí lo mejorcito de los dos, nadie todavía está mostrando su lado más tremendo, más difícil. No, no, ahí es todo agradable y hace que se produzca el pegamento, más la química que se produce entre los dos. Esa intersección energética forma un primer lazo que se une y ese pegamento hace que tú te quedes allí. Esa intersección, fíjate lo que te voy a decir. Va a tener sus características, su fuerza y su presencia. Un tercer elemento ha surgido. Y escucha bien, es posible que a tu pareja, tú ya es casi seguro en el 99,9% de seguridad de que tu pareja, tú ya la tenías predestinada en tu plan maestro, en tu diseño divino por contrato. Ambos, ambas almas dijeron, nos encontraremos en la tierra y vamos a jugar este juego a ver qué aprendemos. Vamos a ser pareja los dos a ver qué nos surge. Entonces, a ese tercer elemento, esa unión le vamos a llamar o núcleo de energía, se le suma el peso de que es posible de que tú con tu pareja ya tengas un contrato estipulado, que también hace de buen pegamento. Ese contrato hace de muy buen pegamento porque tú lo ves. O tú la ves y dices, ay, guau, yo quiero compartir mi vida con esa persona. Me encantó, me atrapa la atención completamente. Porque esto está pactado. Esto estaba así diseñado. Se atraen mutuamente. Bien. Entonces tenemos este núcleo que le vamos a llamar núcleos de pareja, este tercer elemento, que con el tiempo, ¿sí?, va tomando mayor fuerza y tamaño, va creciendo, creciendo, creciendo, de tal manera que tú y tu pareja quedan dentro de lo que ya se forma como núcleo de pareja, que si lo pudiéramos ver energéticamente es una especie de huevito que está allí, que es el núcleo de los dos, la relación de los dos, ese tercer elemento que creció, creció y creció y ahora es un núcleo de pareja ya consolidado. Va a crecer hasta abarcarlos a ambos y va a tener la energía de la relación. Si hay buena comunicación, va a estar la buena comunicación. Y cuando haya problemas, ese núcleo va a empezar a resquebrajarse. Y es cuando sentimos que la relación no va bien. Ni hablar si aparece un tercero, una tercer persona, porque afecta al núcleo, porque empieza a ingresar, a romper el núcleo de la pareja. Se aparece una tercera persona. Entonces, los núcleos de familia y de parejas se pueden diagnosticar. Tú puedes diagnosticar cómo se encuentra tu núcleo de pareja y puedes comenzar su reparación con Los Ángeles. Entonces, para que nos quede claro, el núcleo de pareja será entonces como una especie de esferita o huevito que tendrá su color, su característica, será fuerte, será débil, estará resquebrajándose o será muy sólido, será muy sintonizado. Estará en plena fluidez siempre y uno está sintonizado con el otro, entonces las energías entre los dos van y vienen, no hay choques, no hay incomunicación, sino que va fluyendo y hay muy buena danza energética entre los dos. Pero cuando surgen problemas, tú sufres por ello. Y sufre el núcleo también, sufren ambos. Por eso en las separaciones hay tanto dolor, porque se parte en dos, que es ese vacío que sientes, esa crisis que sientes cuando te separas de tu pareja, porque se rompe en dos, se parte el núcleo, es un gran sufrimiento. Ahí se ha acumulado mucha energía que fue de amor en un momento. Ahí hay mucha unión, hay muchos lazos, hay mucha conexión. Entonces, cuando esto se parte, duele, duele el corazón, duele el alma. Entonces, vamos a ver, si hay problemas en nuestro núcleo de pareja y debemos repararlo, ¿quiénes serán los seres de luz, los ángeles y arcángeles que van a ayudarnos? Dos hermosos arcángeles que se dedican a esto. Uno de ellos se llama Kashuel, con C, Kashuel, Shuel. Kashuel y el arcángel Anael. Ambos pertenecen al rayo rosa. Son especialistas en relaciones. Son especialistas en sanar, en conectar, en volver a sanar los lazos que se habían como resquebrajado, como lastimado, los vuelven a reconectar, los limpian y los llenan de luz y de amor. El arcángel Cashuel y el arcángel Anael serán los encargados de ayudarnos a establecernos nuevamente en este núcleo de pareja. Mira, es mucho más simple de lo que piensas hacer este ejercicio. La forma de trabajar los núcleos, no te imaginas lo fácil que es. Y a pesar de ser sencillo y que lo puedes hacer cuando tú quieras con tu pareja, es muy efectivo. Mira, consiste en lo siguiente, así de simple como voy a explicártelo. Vas a sentarte frente a frente con tu pareja. Vas a sentarte frente a frente y se van a tomarte las manos, uno frente al otro. y van a sostenerse la mirada. Van a mirarse a los ojos un tiempo largo. Va a dar risa, es un poco incómodo, es como un poquito raro, pero aguanten. Aguanten ahí la mirada y se van a mirar a los ojos, a los ojos, a los ojos, hasta que se haga el clic. ¿Qué es esto? Que el alma de tu pareja y tu alma van a hacer contacto. ¿Tú has escuchado la expresión de que los ojos son la entrada o la puerta del alma? Es la expresión más cierta que existe, una de las más ciertas, porque efectivamente son los portales del alma. Tengo que apurarme, ya estoy en mi tiempo, no alcanzo a explicar núcleos de familia, pero lo voy a hacer rápidamente. Se miran a los ojos y piden al arcángel Cashuel y Anael que llenen de luz rosa todo el núcleo de pareja, que limpien los lazos y las conexiones, que limpien completamente toda la pareja y que la luz rosa vaya sanando. Así, igual, piden al arcángel Cashuel y al arcángel Anael que bendigan y llenen de luz rosa el núcleo de la familia, dando los nombres completos de cada uno de los integrantes de la familia. Piden que estos dos poderosos arcángeles reconecten los lazos entre todos, sanen, mejoren la comunicación, traten de trabajar con ellos y darles este permiso, esta autorización. Trabajen ángeles, arcángeles de la luz sobre mi núcleo de pareja, sobre mi núcleo de familia, llenándonos de luz rosa y sanando nuestras conexiones. Me ha quedado cortito el tiempo, pero con esto es más que suficiente para que empiecen a trabajar. ¿De acuerdo? Con esto es más que suficiente para que empiecen a reconectarse. Muy bien, Laura, yo ya estoy cerrando. Si hay preguntas, bueno, tú me dirás. Vamos con ello, Sol. Voy a lanzar esto. Sí. Voy a lanzar un videito muy rápido. Sí. Por Perdona, supuesto, Sol, nos estamos, creo que tenemos un lapso de audio y nos estamos pisando en el cuando estamos hablando. Discúlpame, te decía que voy a lanzar un videito muy rápido y vamos a la parte de preguntas que hay un montón ya preparada. Bueno, pues ahora sí que sí, seguimos en directo con Sol Martínez. Sol, vamos a por la ronda de preguntas. Hay un montón de gente conectada con nosotros. Vamos a ir, mira, aquí nos han hecho una pregunta sobre números, pero bueno, igual nos puede servir también de cara a las relaciones. Yo te la transmito. Nos preguntaba Lucy Melda, ¿qué significa siempre encontrar los números 444 y 22? Los números, siempre recuerda que los ángeles nos dan muchas señales y cuando tu ángel te muestra siempre los mismos números, lo que tienes que hacer es ir a fuentes serias donde se muestre la numerología sagrada y los buscas, porque eso es lo que tu ángel quiere decirte. Hay un mensaje que te está llegando y tienes que buscar. Pídele a tu ángel que traiga a tu vida una persona muy fidedigna y que sepa acerca de numerología específica y que pueda guiarte. Perfectísimo, pues ahí dejamos la respuesta para Luz y esperemos que le sirva. Ahora sí, vamos a por una siguiente pregunta. Nos escribe Dafna desde Israel. Nos dice, ¿se puede pedir asistencia a ángeles para que otras dos personas se reconcilien entre ellas? Es decir, ¿se puede pedir para terceros? Gracias. Bueno, ay, esto así planteado no se puede, porque estas dos personas tienen libre albedrío y ellas son las que deciden si se reconcilian o no y no podemos interferir. Pero sí, para que te quedes tranquila, lo que puedes hacer es que a través de tu propio ángel pidas, diciéndole a tu ángel, ángel de luz, comunícate con el ángel de esta persona y con el ángel de esta persona, con los nombres completos. Y les pido intervengan en lo posible y permitido, respetando el libre albedrío, intervengan para que se dé la ocasión y la oportunidad de lograr la reconciliación y la comunicación. Y allí quedará en manos de estas personas, pero tú por lo menos vas a propiciar la intervención de los ángeles. Muy bien, pues ahí queda esa respuesta también, que se va para Israel. Nos escribe Hilda desde YouTube y nos pregunta si Cachuel es también Chamuel. Ah, interesante pregunta. No es el mismo arcángel. Chamuel es el regente de la llama rosa y Cachuel es uno de sus miembros de la hueste de la llama rosa, es uno de los arcángeles que trabajan con esta llama, pero especialista en relaciones humanas. Mira qué interesante, de repente que esta aclaración haya surgido, Sol, maravilloso. Vamos a por Sí, una pregunta claro. completamente diferente. Nos escribe Liana González desde YouTube y nos pregunta, ¿para encontrar el amor de pareja, qué podemos hacer? Oh, bueno, hay mucho que puedes hacer. Me va a quedar corto el espacio, pero te lo voy a decir aunque sea rápido. Tienes que comunicarte con los ángeles que unen a las almas afines y hacer un ejercicio de al menos 21 días con ellos, pidiéndoles que por favor tú quieres encontrarte con un alma afín a la tuya y las cualidades que debe tener esa persona. Tienes que hablarles claro y decirles realmente lo que tú deseas para tu vida y ellos van a empezar a movilizarse. Perfectísimo. Bueno, estamos aclarando un montonazo de dudas. Aquí seguimos. Bueno, quiero trasladarte, Sol, no sé si lo estás viendo por ahí, el amor y el agradecimiento que te están dando en el chat, que está siendo fantabuloso. Toda la gente que está conectada con Sí, nosotros, ahí claro que estoy tratando de sí. seguir lo máximo posible. Bueno, por aquí nos escribe Karen Ocaño y nos dice, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer este ejercicio con los arcángeles? Según la situación que tú estás pasando con tu pareja y según la situación que hay en tu familia. Tú verás si hay comunicación que mejorar, si hay algunas rispideces, algunas situaciones que son difíciles y tú, bueno, tú decidirás cada cuánto o cuánto tiempo tú vas a trabajar con ellos. Dependiendo de tu situación, tú puedes manejar tus tiempos y ellos, estos poderosos arcángeles que además son hermosísimos, son dulces como la miel, ellos van a ayudarte tanto como tú lo pidas. Si tú dices, ayúdenme por favor 9 días seguidos que yo quiero limpiar con mi pareja o con mi familia toda energía discordante, ellos van a venir 9 días a apoyarte y hacer esta limpieza de los núcleos de relaciones humanas que comparten entre todos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Sol. Gracias a toda la gente que está dejando sus preguntas e interactuando con nosotros. Continuamos con Narcisa Álvarez. Nos dice, me gustaría que hablen sobre los índigos y cómo ayudarlos y conectarlos con la divinidad. ¡Uf! ¡Qué tema enorme! Es enorme ese tema. Pero bueno, hay tanto que decir, es que, a ver, tengo que resumir en algo que sea útil y que pueda ser aplicable ya. Entonces, lo que puedo decirte es lo siguiente. Están llegando a la Tierra, ya lo sabes, tal vez tienes uno de ellos, niños muy especiales. Lo primero que tienes que hacer es enseñarles o ayudarles a recordar cómo proteger sus energías, cuándo cerrar sus auras, cómo cerrarlas en lugares que son muy fuertes para ellos, cómo liberar por la noche las energías de otros porque son muy sensitivos y se les adhieren. Entonces, hay un montón de técnicas que es solo ayudarlos a recordar cómo y confiar mucho en ellos, demostrarles confianza para que empiecen a activar el conocimiento que tienen dentro y no sufran tanto las energías tan fuertes de este planeta, porque son muy fuertes para ellos muchas veces y los bloquean. Entonces, lo primero son técnicas de cierres de aura, técnicas de limpieza de sus auras y de protección. Y luego allí ellos se van a sentir más seguros para poder compartir su luz con el mundo y cumplir sus misiones. Todos ellos traen misiones y propósitos. Yo creo que este tema lo podemos plantear incluso para un directo completo, ¿no? Hablar de los índigos y de la Ay, divinidad. sí. Es muy amplio para decir algo útil y que sirva, sí. Bueno, tal cual, ahí lo podemos plantear, Sol. Ya lo comentamos y ahí sí le podemos dar forma, seguro que estarán encantados de Sí, claro. recibirte. Nos escribe Gloria desde YouTube también y nos pregunta si hay alguna oración poderosa para conectar con estos dos ángeles. Perfecto. Tú puedes decir, y esta es una oración que es justa para ellos, porque así es como ellos me han enseñado a solicitar la asistencia. Así que así como te la digo, será eficiente y cumplirá su propósito. Puedes decir, en el nombre de la fuente divina, del sagrado espíritu de la luz, del sagrado espíritu santo de Dios, solicito la intervención directa del arcángel Cashuel y del arcángel Anael, arcángeles del amor y especialistas en relaciones humanas, arcángeles de luz ante sus amadas presencias. Solicito a ustedes que intervengan en la limpieza, liberación y reconexión de mi núcleo de pareja y de mi núcleo familiar. Los autorizo a reconectar la comunicación, a reconectar las almas, a reconectar los corazones, para que podamos entendernos y comunicarnos profundamente. Con esta autorización ya van a estar trabajando total y completamente. Y finalmente les dices, los autorizo a intervenir sobre los núcleos de pareja o núcleos de familia en una total reconstrucción de luz. Y con eso será suficiente. Genial, Sol. Pues lamentablemente, última pregunta de la tarde que vamos a estar abordando. Mira, por aquí nos piden ya el directo sobre los índigos y si puede ser un congreso también. Bueno, bendiciones para toda la Y gente. Sería muy bueno, ¿eh? qué bueno sería, Laura, un congreso, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a por la última preguntita, nos la hace Lola Gutiérrez, Viloria desde España, y nos dice, bueno, te dice, gracias Sol. ¿Qué pasa si viven lejos, no creen o no se interesan o autorizan? ¿No hay manera de hacer ese trabajo por uno mismo? Sí, lo que puedes hacer es que si los demás no quieren nada, ni reparar, ni sanar contigo, lo que sí tú puedes hacer es pedirle a estos arcángeles que por favor, para que no duela tanto, ellos reconstruyan tu energía con llama rosa, te envuelvan completamente, te entreguen el amor que tú estás necesitando de estas personas, sanen en ti los lazos con ellos para que no quede deuda, que no quede este sentir de tú no me amaste, tú no estuviste, tú no me acompañaste. Para que no queden deudas, puedes pedirle a estos ángeles y arcángeles que intervengan y decirles, yo quiero sanar de mi parte todas las conexiones y lazos. Todo lo que deba ser sanado, que se sane para que yo pueda ser libre completamente. Y eso te ayudará mucho. Mil gracias, Sol. Mira, tenemos debate, me gusta que esto se produzca, tenemos debate en el chat en directo. Hay personas diciendo que los arcángeles son solo tres, hay personas diciendo que los arcángeles son muchos. ¿Qué te parece si aclaramos este debate y bueno, con este contexto cerramos también el directo? Mira, hay miríadas de ángeles y arcángeles. Yo puedo verlos y puedo escucharlos desde hace muchos años, que es una bendición de la luz el trabajar con ellos. Y he conocido tantos arcángeles preciosos que son innumerables y cada uno a su tarea, en orden perfecto. Hay cantidad de ángeles y arcángeles en los universos de la luz divina y todos tienen su función muy clarita. Y la cumplen y nos ayudan enormemente. Tal vez tú conoces los que se llaman los originales, que son los arcángeles que están desde el inicio de todo. Pero hay cantidad de seres de luz apoyando a los humanos en la Tierra. Pues ahora sí que sí, ha llegado el momento que ninguno quería que llegase, pero hemos llegado al final de este directo. Estamos a un par de minutos de cerrar la conferencia. Y bueno, Sol, yo quería nuevamente trasladarte el cariño, no solo por parte de la familia de Mindalia, sino el cariño desde toda nuestra comunidad. Ha sido precioso que, bueno, que este presente perfecto, como a mí me gusta llamarlo, te haya traído hasta este Congreso de Relaciones Conscientes. Creo que va a ser muy fructífero a nivel atemporal para las personas que lleguen a este vídeo, luego más tarde en diferido también, para conseguir sanar y sacar un poquito todo aquello que esté fallando en sus relaciones a través de la guía de los ángeles. Y bueno, ahí te voy a pasar la palabra para que con tu mensaje, ya sí que sí, cerremos este directo. Yo te mando un abrazo enorme, te agradezco nuevamente por haber querido sumarte y por el esfuerzo enorme que has hecho, y que cuando quieras aquí te tenemos presente para hablar de índigos, ¿eh? Estamos listos. Muy bien, muchas gracias. Yo feliz de la vida de acompañarlos con un tema que hoy día es tan importante, de proteger a los índigos, a los arcoíris y a todos los niños solares que están llegando a la Tierra. Tenemos que protegerlos. Así que feliz de compartir. Gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por su participación y, por supuesto, a Mindalia, que siempre tiene un espacio tan cálido, tan cristalino, tan luminoso, para que podamos aprender y compartir. Muchas bendiciones para todos ustedes.